Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo, y la conducción de María Ángel. Se le ha escapado. Te quiero. atmósfera pesada. Esta ciudad que te cala los huesos nos espera esta noche. Hay un cielo allá arriba que llora y nos mira y nos cantan mil voces. Hay tantas letras de falsos profetas escritas en cada pared. Y hay una rosa encendida en tu pecho dormida, donde calmaré mi sed. Te quiero, cada minuto es un sueño de amor. Te llevo en cada latido de mi corazón. Vivamos juntos un sueño, mi sueño de amor. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Yo sin él me siento ausente sin saber qué hacer. Muero de pena por quererlo ver. Siento cansancio de esperar por él. Yo sin él ese fuego que no quiere arder. Soy esa estrella que está sin nacer. Me di completa sin temor a él. Fui con él más que su amante, una amiga fiel. Le di mi vida esa primera vez. Todo fue en vano y me quedé sin él. Yo sin él también se que nadie pudo ver. Vino dejándome heridas, marcándome una huella de por vida. Yo sin él me encuentro ciega sin los ojos de él. Extraño todo lo vivido ayer. FMRadiobox.com de ser. Yo sin él llora mi cuerpo y el atardecer. Muero de pena por quererlo ver. Sufro y me angustio por soñar con él. Fui con él más que su amante, una amiga fiel. Y me bebí hasta mi llanto.

Well, I tried to make a Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. Oh, I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman can be a friend of mine. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Well, I keep on thinking about you since your golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Well, I've been one for cross longer. I've been too hard to find, but it doesn't mean waiting on my mind. Will you? Buenas noches, Atmósfera Pesada. Buenas noches, María Ángel Jaramillo. Y también Kevin Pinto, Fede Long, un saludo grande de acá, en sintonía, escuchándolos. Y bueno, acá le manda saludos a la China del supermercado. Dice que le manda saludos a Bomboncito Blanco. Kevin Pinto, ¿cuándo va a venir acá, por acá, en zona norte? Lo están esperando. Debe ser que quedó algo pendiente, Kevin Pinto te manda saludo, el papá de la China, Casoba, Casoba se llama el chino, el papá de la China, Casoba, el dueño del supermercado. Quiero hablar con vos. Watch you put on your makeup. I used to watch you curl your hair. Your heart's the strength of a thousand men. Sister, you are my angel. A proud soul without your Pesada. Estamos gente reunidos para escuchar buena música, para pasarlo lindo. Ahí con la gente que se anima con los audios, como el Chuli Sosa. Así que bueno, ahí le estamos mandando un saludazo a él que se animó con el audio, como tantas veces se ha animado, Y también un saludito ahí a la China, que está prendida seguramente escuchando Atmósfera Pesada. Desde acá le decimos Saichian para ella, Así estamos con las palabras también con los chinos, que hasta luego quiere decir Saichian, Así es. quiere ir el señor operador Kevin Pinto. Ahora habla en chino. Sí, también en chino. ¿Viste? ¿Viste cómo estoy? No solamente en inglés, chino. Si querés un poco de italiano también, ¿por qué no? No sabe hablar en castellano todavía. Portugués también, ¿por qué no? Me animo. Te habla varios idiomas, te canta. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Completa la locutora que tenés, la conductora que tenés. Falta que sea DJ nada más. Déjame nomás. Déjame nomás. Bueno, así estamos, escuchando la buena música de Fede Longo en esta primera hora, ¿eh? Teníamos ahí en el bloquecito anterior Angel, que estábamos escuchando, y antes también escuchábamos Hermana de Cabellos Dorados. Muy lindos temas. Ahora está sonando un lindo americanito para que ustedes lo puedan ir disfrutando, ¿eh? Tenemos gente en el vivo que le damos la bienvenida a todos. En esta primera hora, por supuesto, los que se conectaron tempranamente. Y bueno, después les daremos la bienvenida a todos los que están en la segunda hora, ¿eh? Así que bueno, encantadísimos nosotros de estar ahí en tu hogar. Y bueno, mientras tanto, vamos escuchando este tema que está sonando muy, pero muy bien acá en Atmósfera Pesada. Vamos. Standing there, she wrote. La bienvenida a toda la gente, como decía, que está en el vivo por streaming de Kevin Jair Pintos, y también a la gente que está por la aplicación, ¿eh? El que quiere escuchar la música así como Dios manda, se baja la aplicación, ¿eh? FM Box 102.9, y escuchás la buena música que está pasando en esta primera hora el señor Fede Longo, como decía recién, como Dios manda, ¿eh? No se acelera, no se pone lenta, es la mejor forma de escuchar Vox 102.9, ¿eh? Y no solamente Atmósfera Pesada, sino todos los programas de la Vox podés estar escuchando, que tiene muy buena programación la radio, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando al señor Saverio Saladino, que nos da las buenas noches. Tito González también está ahí haciéndonos compañía. Liliana Corbalán dice: mortal el tema, buenas, Atmósfera Pesada. Hola Lili, Lindo que estés ahí un lunes más. Maribel Jaramillo, que nos está escuchando desde Claypole, gracias hermanita por estar todos los lunes acompañándome. Micaela Traverso también nos está saludando. Deme Brian, Elvio Ibáñez nos da las buenas tardes. También el Chuli Sosa con ese audio que nos hace reír cada dos por tres los lunes. Oscar Alberto Sánchez también nos está haciendo compañía desde Moreno. Así que seguimos con Miriam Elizabeth también, que está escuchando la radio, ¿eh? Así que bueno, hoy fresquito el día, fresquito, pero nosotros le ponemos calorcito con la buena música. Tuvimos 3 grados de sensación térmica en la mañana. Se nos vino el super invierno, ¿eh? Tenemos una temperatura de ahora en este momento de 12 grados y la sensación térmica de 10 grados. Así que está fresquito afuera. Así que abrigarse, a tomar cafecito caliente, matecito caliente, porque donde duele la garganta empezamos con las gripes, ¿eh? Así que la humedad al 58%. Así estamos con el tiempo y así estamos con la música de Fede Longo. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada, Box 102.9. You get in trouble with the man. Atmósfera pesada. Para vos, Ariel Luca. Para vos, Nati Catalán. How in the world did you know? By the way she wears her apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special I'd have never loved a lot of seguimos, continuamos con buena música y entramos en tu hogar con lo mejor que tenemos, ¿eh? Así que bueno, dale, quédate con nosotros hasta las 21 horas que te hacemos compañía por Radio Box 102.9. Estamos saludando ahí a Nora de Pila, Nora Álvarez de Pila, que nos está haciendo compañía, ¿eh? Hola Norita, ¿cómo te va? Nati Catarán dice, para hablar con Kevin hay que entender chino, dice. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá ahí entre ustedes que se pelean seguramente, no? Y bueno, acá lo están expresando, lo está expresando en el vivo la señora Nati Catalán, ¿eh? Mónica Gladys Chérez, hola, ¿cómo te va, Moni? ¿Qué decís? También estamos con Omar Ernesto Aguirre, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo te va? Omar, Iris Guaglia, buenas tardes. Hola Iris, ¿cómo te va? Claudia González también nos está haciendo compañía. Dice, hola gente, qué lindo tema, qué bueno que te esté gustando la música, ¿eh? Dice Nati, dice, ¿le dan permiso a Kevin para venir al Flecha? No sé, Kevin, ¿alguien te tiene de la correa? Me parece que no. Que lo pida en chino, Nati Catalán. Bueno, seguimos ahí. Carrie Noel también nos está haciendo compañía. Buenas noches. Me parece que por primera vez se debe haber estado conectando Carrie, ¿eh? Porque no recuerdo haber escuchado el nombre ni el apellido de ella, ¿eh? Así que bienvenida a escuchar buena música, bienvenida a Atmósfera Pesada, ¿eh? Buenas noches acá, acompañándolos a través de Facebook. Muy linda música, soy de Varela, ¿eh? Bienvenida a la gente de Varela, ¿eh? Pensé que estabas queriendo decirme algo. Bueno, ahí estamos, con la gente que está conectada en el vivo, con la gente que está por medio de la aplicación y con la gente que está a través de la emisora. Vamos, Fede, con más música. Para vos, Oscar Alberto Sánchez, y para vos, Miriam Edith. Seguimos, se nos cayó la cámara, pero en breve nomás volvemos, ¿eh? Así que quédate ahí porque seguimos con más música, seguimos con más mensajitos, seguimos con una tarde entretenida para que vos la puedas pasar lindo ahí desde tu casa, ¿eh? Así que bueno, estamos con un mensajito por WhatsApp que decía: algún temita de Trini López para el Ferna y Claudia de José Cepaz, amigo, están en la radio. Elvio Ibáñez estaba pidiendo ahí un temita de Trini López. Vamos a ver si los chicos trajeron algo ahí en su pendrive y que lo estamos pasando en breve nomás o en el transcurso del programa, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Diego Toledo y a Tito González. Don't know. viajando hacia el futuro con música del pasado para recordar el presente. Y así estamos en Atmósfera Pesada, con frases, con buena música, como te decía, con muchos mensajitos, mucha gente conectada, disfrutando de la música en esta primera hora del señor Fede Longo. Tenemos un mensajito de Nati Catalán que dice: permiso para venir si no hay por qué. Buenísimo el mensaje de Nati, buenísimo, ¿eh? La gente habla en chino también, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos en Atmósfera Pesada? La gente te habla en otros idiomas, espectacular, espectacular, ¿eh? Bien ahí, Nati, muy bien, ¿eh? No sé si Kevin quiere, no sé si quiere. Por ahí yo le doy permiso, por ahí alguien más le da permiso, por ahí él solo se lo toma el permiso. Está haciendo un montoncito, me diciendo, ya no me mandás más, mamá. Ya no me mandás más, dice. Así que bueno. Ya está grande para que le des permiso. Sí, ya está muy grande para que yo le dé permiso. Pero sonaba como que parecía que yo... Asumilo, ya está. Sí, ya está. Ya creció, ¿no? Se mudó, maduró. Ya está. Hice el trabajo que hacen... ¿Quiénes son? Las águilas son, ¿no? Las que hacen el nido con muchas espinitas para que ellos vuelen cuando les molestan las espinas. Bueno, algo así hice en casa, me parece. Así estamos. Con también la gente conectada que decía en el vivo por streaming de Kevin Jair Pintos. Le estamos dando la bienvenida a Luca Alejandro, que dice que enganchó la radio, dice, con interferencia, pero se baila igual, haciendo el aguante a mis hijas en teatro escolar. Bien ahí, está escuchando la radio mientras estás ahí haciéndole el aguante a las chiquitinas, ¿eh? Así que muy bien. La gente se engancha de cualquier manera a escuchar Atmósfera Pesada y eso nos da mucho, mucho placer. Claudia González dice: grande Elvio, ¿eh? Así que bueno, están charlando ahí seguramente la gente en el vivo. Tenemos también a la señora Griselda Valenzuela, dice: buenas tardes, Atmósfera Pesada. Hola, Gris, qué lindo que estás ahí y compartiendo el programa, por supuesto, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias a todos los que comparten el programa. Gloria Jiménez nos da un aplausito. Gracias, Gloria, por estar ahí. Bienvenida a Atmósfera Pesada. Y Papi Ojeda dice: buenas, metiendo ritmo y del bueno. Así es nomás, señor Papi Ojeda. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a la señora Liliana Corbalán y a Maribel Jaramillo. She danced close to me like I hoped she would. Something tells me I'm into something good. Canciones inolvidables estamos escuchando en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y la estamos disfrutando, encima las disfrutamos a las canciones, eso está mucho mejor, ¿eh? Estamos dando la bienvenida a Maximiliano Gauna Cepi, que está ahí seguramente escuchando. ¿Con quién? ¿Con quién está? Con los amigos, dice: hola a todos, buenas noches amigos de Zona Sur, amigos de Zona Sur, amigos de Atmósfera Pesada, saludos desde Billinghurst, San Martín. Bienvenido Cepi, bienvenido San Martín a hacernos compañía, acá, a Quilmes, ¿eh? Viene hasta Quilmes a escuchar música. Mónica Gallardo también, hola Moni, qué lindo, nos da un aplausito ahí, qué lindo que está del otro lado escuchándonos. Lore Cabrera nos dice: hola, hola Lore, ¿cómo te va? Y Mónica Gallardo también nos decía hola. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando. Ah, tenemos ahí, perdón, tenemos también conectado a Cuchi y a su novia Keylen, ¿eh? Compañero de Fede Longo, está escuchando también el programa Atmósfera Pesada. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando también a Cuchi y a su novia. Dale, dale, dale. sweat. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Continuamos con mucha música, con muy buena música. Estaba sonando Cosita Loca Llamada Amor, un cover, ¿eh? Un cover como siempre estamos acostumbrados a escuchar en la Atmósfera Pesada, ¿eh? Estamos también con Guille Pérez, que nos manda saludos, dice desde Tristán Suárez. Bueno, bienvenido ahí Tristán Suárez, bienvenido Guille, bienvenido a Atmósfera Pesada. También estamos con Aurelia Pintos, desde Formosa, dice que nos sigue, ¿eh? Así que bienvenida Aurelia, qué lindo eso que suena ahí, qué lindo. Necesitamos subir el volumen. ¿Estás por decirnos algo, Kevin Pintos? ¿Será familia, Aurelia? ¿Quién te dice que podemos ser familiares, eh? Tenemos los Pintos, andan por todos lados, me parece. Así que bienvenida ahí, Aurelia. Estamos escuchando un muy buen tema. Estamos escuchando Fugitiva en Atmósfera Pesada. Y se lo vamos a estar dedicando a DM Brian, a Chuli Sosa, a Titino Juan Manuel Pelufo y a Carla Velázquez. Estamos desde Zona Sur haciéndote compañía desde Quilmes hasta las 21 horas. Sí, dime que me Pintos. No sé si era un perro, ¿qué es? qué malo que estamos, Kevin Pintos. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Iris Cuaglia, a Charlie de Melanie, también a Micaela Traverso y a Elvio Ibáñez. Mini mac et mini jupe, mini moche et mini pute. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. I'm not to be. Mini mug et mini jupe, mini moche et mini pute. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini mini mini mini mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi maxi ça respire l'air, maxi terre et terre maxus. Maximum et maximus, maxi terre et terre maxus. Y estamos en Atmósfera Pesada haciéndote compañía hasta las 21 horas. Día lunes, todos los lunes nos podés escuchar, ¿eh? Con muy buena música del señor Kevin Pintos y el señor Fede Longo. Se vienen recargadísimos siempre con toda la buena música, ¿eh? Así que bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Juan Gaby. Juan Gaby, chicos. Juan Gaby, señor operador, a Maximiliano Gauna, a Mónica Gallardo y a la señora Andrea Torres. Hey, hey. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Mal la cabeza, pero bueno, me la dejan ahí así y es como me, que a mí me está odiando en este momento. Bueno, y aquí seguimos así con música en vivo y la vivís como si estuvieses en esos años, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí con sonando en mi celular, en breve lo bajo, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando a la gente que está en el vivo. Omar Espinosa dice, hola, muy bueno los temas, yo pido Multiplicaciones de Johnny River. Ese temita te lo vamos a deber y te lo vamos a estar pasando el próximo lunes, no nos vamos a estar olvidando, lo vamos a estar agendando, así que escúchate estos temas que vienen ahora que no te vas a arrepentir, Omar. Héctor González dice, hola, buenas tardes, soy de Lanús, de Jardín, dice, debe ser de Villa Jardín, capaz, y dice, qué buenos temas, ¿eh? Así que bueno, bienvenido Héctor, bienvenido a escuchar la mejor música, la mejor música de Zona Sur, ¿eh? Miriam Oviedo dice, hola, Atmósfera Pesada, hola Miriam. Betina Padral también está escuchándonos, que dice, qué lindos temas, ¿eh? Liliana Gutiérrez, buenas noches, grupo Gente Linda de Atmósfera Pesada, a bailar a full frío desde Lomas de Zamora con amor. Bueno, Liliana, gracias por estar acompañándonos un lunes más. Gracias a toda la gente que está por streaming de Kevin Jair Pintos, ¿eh? Vamos, Fede. Se lo vamos a estar dedicando ahí este próximo temita a la señora Griselda Valenzuela, que compartió el programa, a Gloria Jiménez, a Alexis Montenegro, a Nora de Pila y también al señor Luc Alejandro, también a Papi Ojeda. Vamos. Pesada por Vox 102.9. Atmósfera pesada, hola Ángeles, hola Kevin, hola Fedes, ¿cómo están? Te invito a pasar. Quiero mandar un saludo a Néstor, es un nuevo oyente que tenés, así que bueno, te estuve hablando bien de vos, por supuesto, mi morocha argentina, dije yo. Bueno, se reenganchó, viste, te molemos tres, y bueno, así que dijo que hoy te llamaba, así que bueno, Ángeles, lo pasen lindo. Bueno, nos estamos viendo si Dios quiere. Beso, abrazo. Iba yo ese día muy contento a trabajar y ni me imaginé siquiera que ese día sería fatal. Estaba yo ya dentro de mi hogar cuando vi a una linda chiquilla pasear. Yo me vi sus ojos y me olvidé. Y estamos disfrutando de la música de Fede Longo, ¿eh? Estamos en Atmósfera Pesada con la música que a vos te gusta. Y también estamos saludando a Nélida, que se anima siempre con ese audio, ¿eh? Así que ella siempre nos está haciendo propaganda, así que le mandamos un beso enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nélida, por siempre estar acompañándonos, ¿eh? Tenemos gente conectadísima todavía en el vivo y cada vez somos más, ¿eh? Ariel Quiroga dice, buenas noches, desde que nos está escuchando. Hola Ariel. Nati Catalán dice, ¿esos temas trae pendrive que sortea Kevin? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Willis? Juan Daniel Tano dice, hola, muy buenas noches. Chicos, nos da las buenas noches ahí Juan Daniel, como siempre conectadísimo. Maribel Jaramillo nos está saludando bien ahí, dice, temazo Fede Longo. Muy bien, ah, bien por Maribé, bien por Maribé, ahí que está homenajeando, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo es la palabra que se me fue? Elogiando la música de Fede. Bueno, menos mal que los tenemos siempre a los chicos ahí que me están apuntando hasta las palabras que se me olvidan, ¿eh? Tenemos también ahí a Claudio Mongo DJ, que nos está saludando desde Lomas de Zamora, y Eli del 8 nos da las buenas noches, ¿eh? Así que bueno, vamos con más música y se lo vamos a estar dedicando a Seba y a Gaby, a Carrie Noel, a Omar Espinosa, a Héctor González, a Liliana Gutiérrez, a Ruli y a Lidia. Vamos. No, no, no. No, no, no. Now, come on. Ya estamos cerrando. ¿Estoy en el aire? ¿Sí? Bueno, ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Y este próximo temita se lo estamos dedicando a Guille Pérez, a Aurelia Pintos, a Claudio Mongo DJ y a Eli del Ocho. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. FM Box 102.9. Bueno, vengan todos que este ritmo ya está aquí. Yeah. Es un ritmo nuevo el que todos llaman beat. Si ustedes bailan los hará sentir feliz. Yeah. Al sentir el ritmo alguien lo bailó y fue una cansada que lo dejó bailaba. Que creo el twist, por eso. estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano del señor Kevin Pintos. Sarte en el cuerpo y muestra los después. Yeah. Y estamos en esta segunda hora con Sandro, nuestro Sandro de América, nuestro gitano querido, nuestro mayor, no sé, rock and rollero argentino, podríamos decirle, ¿eh? Así estamos con esta música que nos gusta tanto. Me trajeron un tema para que no lo pueda cantar. Ah, este es Kevin Pintos. Vamos con más. Ahí estamos. Muy buenos temas de Sandro. Estamos escuchando en esta tarde en Atmósfera Pesada. Vamos subiendo ahí. Un hombre respetado para ti, a quien pedí. Amor que se fue, estés donde estés. Jamás te olvides que tan solo quiero ser. Un hombre respetado que ha llorado y tú no sabes comprender. Mi pecado fue quererte, si es pecado el amor. Si he pagado con mi gran dolor, solo pido. Por favor, ser un hombre respetado para ti, a ti, a mí que se fue, eso es donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser hombre respetado que ha llorado y tú no lo sabes comprender. Y qué bien que suena la música en Atmósfera Pesada en Vox 102.9, por supuesto. Todos los lunes de 19 a 21 horas te hacemos compañía con la mejor música en country, en rock and roll, en soul. Tenemos los mejores temas para que vos lo puedas estar pasando súper ahí en tu casa, ¿eh? Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando de la mano del señor Kevin Pintos, a Nilu Álvarez, a Juan Daniel Tano, también a José Luis Rodríguez y a Laura López. Just born tonight, face down in a memory, but feeling alright. So who does your past belong to today? 'Cause you don't say nothing when you're feeling this way. Girls at the bar thinking, who is this guy? But they don't think nothing when they're telling you lies. You look so careless when you're shooting that bull. Don't you know heartaches are heroes when their pockets are full? Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. The boys say, when is he gonna give us some room? The girls say, God, I hope he comes back soon. Everybody's talking, but you don't hear a thing. You're still uptown on a downhill swing. Boulevard's empty, why don't you come around? Tell me what's so great about sleeping downtown. Plenty of dives to be someone you're not. You say you're looking for something you might have forgot. Don't bother calling to say you're leaving alone, 'cause there's a fool on every corner when you're trying to get home. Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. The boys say, when is he gonna give us some room? The girls say, God, I. La vida es música y cada momento tiene una canción. Y como cada momento tiene una canción, este próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Elvio Ibáñez, que pidió un tema de Trini López. I love your beautiful brown eyes. I love your beautiful brown. Everything. Así sonaba en Atmósfera Pesada un tema de Trini López. Antes teníamos un cover de Rosa Nicalle, muy lindo tema también el anterior, muy lindo tema. Estamos pasando en Atmósfera Pesada. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Gabriel Fernández, a Chayna Torres, a Claudia González y a Susy Lemos. Nobody's perfect. Nobody knows that more than me. Seems every mistake I've made, you're standing here with me. Yeah, I had my moments. I sure didn't make him smile before. This time I said something wrong, and you walked right out my door. Standing here, I feel the air. Just leave the room. He was everything to me. Let me breathe. Just let me breathe for a moment. Lord, I can't catch my breath since the day he left. Won't you bring him home to me? Oh, let me breathe. Let me breathe. Just let me breathe. My breath since the day he left. Won't you bring him home to me? Hola Atmósfera Pesada, hola mi negrita, ¿cómo estás? En sintonía desde el minuto uno te estoy escuchando, cocinando, preparando todo para el día de mañana que va a ser mi cumple. Así que con muy buena música de Kevin, de Fede, acá disfrutando. Te mando un beso gigante, mi negra, te quiero. Now I'm just Sí, seguimos disfrutando de la música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde. Y te recordamos que siempre estamos todos los lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? Y estábamos ahí con el audio de la señora Sonja Jiménez. Sonjita está cocinando ya, ¿eh? Hoy la estuve escuchando en el programa Sonja Jiménez, los lunes de La Morocha, de 9 a 11 horas, en la sintonía de 106.1 Radio Bus, la radio dicen más rockera de zona norte, ¿eh? Así que bueno, acá tenemos la radio más rockera de zona sur. Y ya tenemos nuestro primer invitado del 2024 en Vox 102.9, ¿eh? Nos está acompañando, ahí se va a presentar quién es y nos va a venir a decir por qué vino hoy, día 13 de mayo del 2024, ¿eh? Vamos a ir con ese audio para el señor. ¿Estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Walter, más conocido como Wala, y lo vengo a invitar para el sábado este 18, en la Noche de los Clásicos, que vamos a estar realizando un evento que va a estar muy lindo, hay muy buenas expectativas, así que ya están todos invitados, va a haber sorteos de CD, y creo que algunos, muchos lo siguen, algunos no les importa, ¿viste? Va a haber un par de champán en el sorteo. Eso le interesa más. Ahí estamos con Wala, que nos está acompañando en este día lunes, ¿eh? Y decinos dónde va a ser el evento. en la noche de los clásicos, pico 8:19, domingo. Y es en Remy Rocks, ¿no? Exactamente, así se llama el evento, Remy Rocks. Este sábado 18 de mayo. 18 de mayo a partir de las 23 horas, con la presencia de Dani Porcel, Rubén de la Cava, Marquitos Trinidad y en lo tropical el Capitán Tate. Muy bien ahí. Y organiza el señor Walla, por supuesto, que hoy vino ahí a promocionar su evento. Así que bueno, estamos de charlas con el señor Walla ya, informándonos dónde va a estar haciendo su evento. Dijo en Villa Domínico, pico 819 la dirección, ¿eh? Así es. Así es. Así es, y que bueno, estamos esperando que vaya mucha gente, por supuesto. Sí, en realidad tenemos muy buenas expectativas. Estamos esperando, sigue, les voy a pasar un teléfono para las si quieren hacer reserva de mesas o algo. Es al 11 54 16 62 43. Muy bien, ahí estamos anotando y lo estamos repitiendo. Bueno, ¿te parece? Bueno, 11 54 16 62 43. Y ahí está, la gente seguramente se va a estar comunicando y bueno, va a estar reservando seguramente las entradas, ¿eh? Entrada o alguna mesa también, porque cuenta con varias mesas para reservar. Muy bien, muy bien. Así que bueno, la gente que quiere ir a divertirse, que quiera bailar, que pasarla lindo, así que ya sabemos que el 18 de mayo, justo el día de mi cumpleaños, ¿eh? Bueno, está más que invitada entonces. Ah, bueno, vamos a ver si el patrón me lleva. El patrón del mal. El patrón me lleva a bailar. Bueno, creo que al otro día trabaja, así que bueno, vamos a verlo. Pero bueno, vamos a intentar. Bueno, ahí seguimos un ratito con música y después volvemos, Walla, ¿te parece? Charlando de música. No hay problema. Bueno, ahí vamos, Kevin. Supieron llegar hasta tu corazón, que fueron éxitos, ¿eh? Por ejemplo, esta que va a sonar en breve nomás. Y se lo vamos a estar dedicando ahí a Eduardo Longo, a Ariel Quiroga, a Miriam Oviedo y a Julio Aníbal Rodríguez. Been holding out on me lately. just a little too cool. I don't know what you take me for, baby, but I sure ain't nobody's fool. I need a positive signal, a very definite sign of change in your strange behavior, baby. Please let me know you're mine. Right in the eye and always be on the ball. Baby, we were at some hard times together. Now you give me no time at all. I need a positive signal, a very definite sign of change in your strange behavior. Baby, please let me know you're mine. Esther Wells nace el 13 de mayo de 1943, una leyenda del soul, cantante y compositora estadounidense, una de las figuras legendarias de la música soul. Sus géneros también fueron el Rhythm Blues, el pop y la música disco. Falleció el 26 de julio de 1992 tras una larga lucha contra el cáncer de laringe a los 49 años. La época de mayor éxito de Mary o de Mary Wells fue la época dorada. Siendo un adolescente, desarrolló una personalidad escénica, única, tímida y sexy al mismo tiempo. Esta es una de las canciones que construyó la reputación y el estilo personal de la cantante, y la estamos escuchando y disfrutando acá en Atmósfera Pesada. De mayo de 1965 llega al número uno en Reino Unido el tema King of the Round de Roger Miller. Escuchamos una canción del artista, Rey de Carreteras. Love me, but she died. A chicken ain't a chicken till it's looking good and fried. Keep on the sunny side. My uncle used to love me, but she died. Hamburger, cup of coffee, lettuce and tomato. Two times a dime to see a man kiss the alligator. One more time around three on the Ferris wheel ride. My uncle used to love me, but she died. 13 de mayo de 1985 sale el LP de Dire Straits sería uno de los discos más importantes de la historia del rock and roll en la década de los 80, y escuchamos uno de los temas de la banda, Hermanos de Armas. Estos fueron unas series de acontecimientos que pasaron el 13 de mayo y lo recordamos acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, ¿eh? Y así seguimos con música y con gente que está conectada en el vivo y con nuestro invitado de hoy, que es el primer invitado del 2024, el señor Walla, ¿eh? Come join me with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Y gracias a la música, ella es la única que nos ayuda a escapar del mundo por unos minutos. Y seguimos escuchando la música del señor Kevin Pintos. Zona Sur, Quilmes, te acompañamos hasta las 21 horas, ¿eh? Y seguimos ahí con gente que está a través de streaming de Kevin Jair Pintos. Estamos saludando ahí al señor Eduardo Longo, dice: hola gente de Atmósfera, altos clásicos, dice, muy bueno, me pasan un lindo country para Sandra, les mando un abrazo grande para todos, ¿eh? El lunes pasado me quedé enganchadísima con Casa Blanca, muy buen tema, no me había dado cuenta en el programa que el tema era este que había escuchado tantas veces cuando era adolescente. Así que lo busqué y la verdad que me lo volví a repetir no sé cuántas veces, ¿eh? Un americano hermosísimo estuvimos escuchando. Bueno, también Juan Daniel Tano estaba pidiendo un americano. Por ahí hacemos un combito, ¿no? ¿Qué? Ya le dedicamos. Ah, bueno. ¿Y a Eduardo también le dedicamos? Sí, le dedicamos. Sí, me parece que sí. Bueno, yo me colgué ahí en los nombrecitos, ¿eh? Ariel Quiroga también nos está saludando. También estamos con Betina Padral. Esto me parece que ya había leído estos mensajitos. Chayna Torres también nos está haciendo compañía. Saludos a todos ahí en la radio, dice, y los amigos que están escuchando. Gracias por ese mensajito. Gabriel Fernández dice: buenas noches, gente linda. Hola, Gabriel. José Luis Rodríguez también está ahí. Laura López. Guille Pérez. Liliana Gutiérrez también la había nombrado. Bueno, tenemos a mucha gente conectada. Próximo temita se lo estamos dedicando a Mónica Gladys Chérez, a Omar Ernesto Aguirre, a Betina Padral y a Betty Videla. Yeah. bueno, ya estamos ahí con nuestro invitado, que nos viene a recordar ahí que en Remy Rock va a estar pasando música. ¿Usted va a estar pasando música? No, tiene no van a tener la suerte, no sé, o la mala suerte de escucharme. No, esta vuelta no. Ah, bueno, decinos quiénes van a estar pasando música, otra vez recordárnoslo. La tanda del aguante la va a hacer Dani Porcel. Y después, bueno, los muchachos ahí ya se conocen, así que van a ir manejando entre ellos, que son Rubén de la Cava, Marquito Trinidad y lo tropical, el Tate, el Capitán Tate. Muy bien. ¿Y la dirección? Recordanos. En la calle Pico, 819, Villa Domínico. Muy bien. En la noche de los clásicos. En la noche de los clásicos, ¿el día? El 18, a partir del 18 de este mes, próximo sábado, a partir de las 23 horas. Bueno, la gente que quiera ir a divertirse, como decíamos, si la gente quiere ir a pasar un muy buen momento, lo puede hacer ahí a Remy Rock, ¿eh? Exactamente, Remy Rock. Bueno, que se acerquen, que va a haber sorteo. Bien. Así que va, hay muy buenas expectativas y muy buenos comentarios. Muy bien, ¿usted va a estar en la puerta recibiendo a la gente o va a estar bailando rock and roll? Y voy a estar en la parte social más que recibiendo a la gente. Listo, entonces. Ahí seguramente lo vamos a estar viendo en la pista, ¿no? ¿En sí, la pista? O sea, en la pista voy a estar mirando. Bueno, ahí estamos. Remy Rock, no te olvides, sábado 18 de mayo, a partir de las 23 horas, organiza Wala. En la dirección Pico 819, Villa Domínico. Y el número de teléfono para comunicarte y reservar una mesa: 11-54-16-6243. Muy bien, 11-54-16-62-43, Remy Rock, no te olvides, 18 de mayo. Vamos, Kevin, con más música. Pasado 33 minutitos de la hora 20 y te seguimos haciendo compañía con la mejor música, la mejor compañía, con la compañía del señor Walla, con la compañía de los musicalizadores Fede Longo y el señor Kevin Pintos en esta segunda hora. Estamos saludando ahí a Paola, a Lorena Causa, que nos da las buenas a todos. Elvio Ibáñez, gracias por el tema. Fede dice máquina, le dice a Fede. Daniel Tano dice, un negrito para Jorge el Turco y los muchachos del Búnker, los Nieri del Rock and Roll. Así que bueno, ahí vamos a estar dedicándole en el próximo bloquecito ahí un temita para él, un negrito. ¿Qué te parece, Kevin? ¿Sí? Bueno, tenemos también a Ana María Jaramillo. Llegó el frío, no porque haya llegado la señora Ana María Jaramillo, sino porque está tejiendo a full. Así que si vos querés, te podés conectar ahí en Instagram y podés mirar las cosas que está haciendo, las maravillosas cosas que está haciendo a mano, tejido a mano, bien abrigaditos. Búscalo ahí en Instagram y podés deleitarte con esas cosas tan bonitas, tan lindas, que es el tejido a mano, ¿eh? Seguimos ahí con Sonia Jiménez, que sigue conectadísima, escuchando, dijo desde el minuto uno, ¿eh? Ahí estaba saludando también, Sonjita estaba saludando a Wala, ¿no, Kevin? Escuché por ahí porque todavía no llegué a ese mensajito. Me dice, estás divina, mi taurina preferida. Es una genia la Sonjita, una genia. Un amor, mi negra. Bueno, ahí seguimos con Nora Álvarez de Pila. Dice, Wala, tenés una voz de locutor. Ya creo que ya se lo dijeron. Una vez que fue en la 87.5 ya se lo habían dicho, ¿eh? Ya se lo habían dicho. Hasta creo que habían dicho que era un lindo muchacho. ¿Te acordás, Kevin? ¿Podés acordarte? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que Ana María Jaramillo lo había dicho. No sabe lo que dice. ¿Por qué? A ver, Wala, ¿quiere agregar no, algo? No sabe dónde se mete. Bueno, ahí estamos, con más gente conectada. Como decía, el del 8 está bailando, China está bailando. El señor Saverio Saladino dice, se lo recomiendo, excelente atención, barra accesible y el estacionamiento es vigilado. ¿Es así, señor Wala? Exactamente, gracias a Saverio por el comentario y le mando un abrazo. Bueno, ahí estamos. Sí, seguramente nos estábamos olvidando, por eso nos lo apuntó ahí el jefe, ¿no? Bueno, ahí estamos con Juan Carlos Torres también, que nos da las buenas noches y nos manda un abrazo, un saludo muy especial a mi ladies, dice Reyes de Cuba, ¿eh? Ah, claro, la novia que tiene en Cuba, el señor Juan Carlos Torres. Bueno, un beso enorme también nosotros le mandamos ahí para todo Cuba y para su lady, ¿eh? Vamos. Vamos ahí con más música a Kevin Pintos y se lo vamos a estar dedicando a Guille Pérez, el tema de Chuck Berry, ¿te parece? Vamos. Sometimes I will, then again I think I won't. Sometimes I will, then again I think I won't. Sometimes I do, then again I think I don't. Well, I looked at my watch, it was 9:21. We was at a rock and roll dance, having nothing but fun, and we rolled, reeling and rocking. Watch, it was 9:32. There's nothing I'd rather do than dance with you. When we go reeling and rocking, we was reeling and rocking way till the break of dawn. Well, I looked at my watch, it was 9:43, and every time I spin, she spin with me. It was 9:54. I said, dance, ballerina, go, go, go, go. Estamos con Betina Padral, dice, ¡fua! ¡Qué temazo! Dice, ¿eh? Bueno, sí, el señor Kevin también se trajo muy buenos temas. Liliana Chaldari nos da las buenas noches. Natalia Mosqueda también está ahí, nos da las buenas noches. También tenemos la señora Maribel Jaramillo, dice, genio, Kevito, seguí así, te dice, ¿eh? Así que bueno, ahí está la tía hablándole como niño chico a Kevin, ¿eh? Guille Pérez dice, gracias, genia, por el tema. No, gracias a vos por estar ahí del otro lado haciéndonos compañía, que nosotros sin ustedes no somos nada, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Juan Carlos Torres, a su lady ahí en Cuba, a Liliana Chaldari, a Natalia Mosqueda, a Paola Causat y al señor Luis Quintana. Thank you. escuchando Radio Box FM 102.9. Donde quiera que estés, si me estás escuchando, estoy a tu lado. En Play Store, Box FM 102.9. I like your little peaches, they're so mellow and fine. I'm so crazy about your orchard, makes me beg my baby all the time. I look there, honey, she's big and fat. I look there, boy, good like that. I look there, honey, ooh wee, way over there by the peach tree. I look there, mercy me, I look there. Y ya han pasado 42 minutitos de la hora 20, ¿eh? Así que estamos a puro rock and roll acá en Atmósfera Pesada. Y también estamos en compañía del señor Walla, ¿eh? Que vino a promocionar ahí el evento que va a estar siendo el 18 de mayo de 20, a las 23 horas comienza, ¿no? 3 horas, estaremos esperando ahí en la calle Pico 819, Villa Domínico. Muy bien. Y nombranos quiénes son los DJs, por si alguno se enganchó en este momento y todavía no había escuchado el Dani Porcel, Marquitos Trinidad, Rubén de la Cava y en lo tropical el Capitán Tarte. Muy bien, ahí estamos con ese evento que va a estar siendo el 18 de mayo, como dije, de 23 horas en adelante, ¿eh? Así que bueno, decinos dónde queda y cómo se llama el lugar. Es en la noche de los clásicos y el evento se llama Remy Rock. Ya están todos invitados. Habrá sorteos de CD y lo que más les importa es habrá sorteo de champán. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! Bueno, ahí está. ¿Kevin, vas a ir vos? Podría ser, dijo Kevin. Podría ser, pero podría no ser. ¿Más si gano el champagne? Sí, ahí, por ahí te puedes ganar el pendrive, no sé. Va a haber sorteos, dijo. ¿Qué sorteo de pendrive o yo a mí me pareció? Sí, ¿no? sí. Ah, por ahí ligás un no, pendrive. Pero a Abuela le gusta chiquitita, esa música le gusta. Ah, cierto que a él era el que le gustaba. La versión negra. Ah, bueno, ahí seguimos con Atmósfera Pesada, escuchando buena música de la mano del señor Kevin Pinto. You have set me there, get my lover away. I don't time after time, and day after day, flow. Con gente conectada, hay gente que nos está mandando mensajito por WhatsApp, ¿eh? Hola María Ángel, hola Fede, hola Kevin, hola gente, dice a roquear hasta las 21 horas, el señor Pedro Núñez nos mandó ese mensajito por WhatsApp, ¿eh? Y también tuvimos hoy más temprano, ¿no? Por supuesto, la señora Alicia de Varela que pedía un tema, ¿eh? Y que nos decía excelente comienzo de semana, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a ver si le estamos dedicando en breve nomás un temita ahí a la señora Alicia que todos los lunes nos hace compañía. Estamos con Graciela Román también, que está desde la comodidad de su casa haciéndonos compañía. Y el señor Sabello Saladino dice, señora, acompaña a Kevin porque menores no pueden entrar, ¿eh? Bueno, vamos a ver si le damos permiso. Kevin hace unas caras. Vamos a ver si a Kevin lo dejamos ir, ¿eh? Porque ya hay muchos que están diciendo que a Kevin, a ver si le dan permiso, no le dan permiso. Me parece que nos vamos a pensar si le damos o no permiso, ¿eh? Ahí vamos, vamos con más música. Y no te olvides que estamos acá todos los lunes de 20, perdón, de 19 a 21 horas en Radio Box 102.9. I get so lonesome, can't go there no more. Cause I've been used to just holding your hand. And if you search my heart, you'll understand. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos con Noé Casti, que dice que está recién llegada de hacer Aquajim, ¿eh? Nosotros, dice, nosotros, un temita para Michael estaba pidiendo, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a estar dedicando especialmente un temita a Michael. Hilda Molina también está conectada, escuchando Atmósfera Pesada. Y la señora Liliana Corbalán dice, Kevin, el galán del rock and roll, dice. No, dice Kevin, parece que es del cuarteto. Tampoco. ¿Vos sos mi mamá o sos mi enemiga? Me quiero, mi amor, me quiero. Vamos con más música. Well, I'd stop anything I'm doing just to have a few words with you. Well, I'd stop anything I'm saying just to say how I do. If I was in an ocean just about to drown, I'd stop and go to you before I go down. And I'll stop anything I'm doing just to have a few words with you. Well, I'll stop anything I'm doing just to have a few words with you. Well, I'll stop anything I'm doing just for one sweet kiss or two. Well, if I was in a rocket headed out in space, I'd parachute back for a sweet embrace. And I'd stop anything I'm doing just for one sweet kiss from you. Well, que esto es Vox hasta las 21 horas, ¿eh? Así que por más que nosotros nos despedimos siempre un ratito antes, porque bueno, tenemos que darle paso al próximo programa, vos te podés quedar escuchando hasta el último minutito, porque sigue la música del señor Kevin Pintos, ¿eh? Y bueno, vamos a repasar una vez más, igual te parece, porque ya casi que estamos llegando al final del programa. Kevin, 18 de mayo a partir de las 23 horas en la calle Pico 819, Villa Domínico, en la noche de los clásicos, Remy Rock, con los DJ Dani Porcel, Rubén de la Cava, Marquitos Trinidad y en lo tropical el Capitán Tate. Reservas de mesas al 11-54-16-6243. Recordanos bien la dirección para que la gente pueda llegar. Calle Pico 819, Villa Domínico. Muy bien, ahí estamos. A ver si la gente se prende a divertirse el sábado 18 de mayo, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con algunos un temita más y ya nos vamos. Bueno, le vamos a estar dedicando ahí el próximo tema al señor Rubén Vázquez, a la señora Irma Danés, a la señora Emilia Aguirre y también a Luli Subelsa, así es. Bueno, ahí vamos. I got trouble with my money. I got trouble and blues. Don't wanna repossess my home. I haven't paid any dues. Somebody paying for me. I've got trouble and blues. I've got trouble back at work. I've got trouble and blues. They cut back, boost my hours. Cut my lunch, took my booze. Say I've used all my perks. I've got trouble and blues. Now I've got trouble driving home. I've got trouble and blues. Repossess my car. Give me more bad news. I got no more fuel to roll. I got trouble and blues. Quédate ahí, Dante Alarcón, que el último temita que va a estar sonando acá en Atmósfera Pesada te lo vamos a estar dedicando a vos, que te conectaste casi al final, ¿eh? No deberíamos, porque casi al final te conectaste. Bueno, a Luli Subelsa le estamos comunicando que estamos todos los lunes. Me desconcentra, Fede. Todos los lunes de 19 a 21 horas y te podés conectar, engancharte con nosotros por medio de streaming de Kevin Chair Pintos ahí en el Facebook, ¿eh? Le mandás ahí una solicitud, él te acepta y bueno, ahí te enganchás en el programa. También lo podés hacer, te podés bajar la aplicación FM Box 102.9 y también podés escuchar por ese medio el programa, ¿eh? También si no lo podés hacer por medio de Google, también de la misma manera, ¿eh? Así que ponés ahí la dirección y bueno, te conectás a escuchar el programa de cualquier manera, no tenés excusa, digamos. Bueno, pásenla lindo, gente, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Buenas noches, diviértanse, pásenlo lindo, no se embronquen y será hasta la próxima semana. Chao. Les dejo ahí una frasecita: nada es más valioso que este día. Recordalo. Chao, chao. I'm a real sleek Cadillac, wag my tail. Ding dong, daddy, cause I got my bell. Ding dong. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country.